Módulo 9. Eficiencias en calderas. La eficiencia de una caldera expresa el aprovechamiento de calor liberado en la combustión y está referida a uno de los poderes caloríficos, o al inferior o al superior. Esto es muy importante de expresar para entender, ya que son números distintos que expresan lo mismo. En este módulo calcularemos las eficiencias, ambas en forma simplificadamente, expresando las mismas en condiciones de combustión completa. Como las eficiencias dependen del exceso de aire, de la temperatura de chimenea, del agua de alimentación, de la presión y temperatura del vapor, en el caso de vapor recalentado. Debemos de medir todos estos parámetros en la forma más exacta posible. Si bien el vapor puede ser húmedo, llevar gotitas de agua, hemos considerado como si fuera vapor seco, para simplificar los cálculos. En las reglillas que hemos puesto para uso rápido del cálculo de combustión y transferencia, las mismas están expresadas al poder calorífico inferior, el más usado, ya que el mismo define mejor el rendimiento de la caldera que del combustible. Medir periódicamente la eficiencia en una caldera permite ver si la misma está sucia de hollín, elemento muy aislante que hace subir la temperatura de chimenea, aumentando la pérdida, o si la caldera está incrustada. En este caso se corre en riesgo de quemar parte de la caldera por falta de enfriamiento. Por eso conviene medir con la caldera recién cepillada, o sea limpia de hollín, para descartar que interfiera en la interpretación de la pérdida. No nos olvidemos que las eficiencias de las calderas nos permiten hacer comparaciones entre las mismas, ahorrar combustible, buscar el mejor punto de marcha cuando se disponen de varias calderas en marcha, ya que por lo general el mejor punto de eficiencia está en el entorno del 70% de la producción máxima de vapor. Una caldera eficiente, por lo general, es una caldera que muestra preocupación de los operadores y, por lo tanto, por lo general, es una caldera segura.